Bienvenido a Visión para Vivir. Hay ocasiones en nuestras vidas cuando necesitamos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esto sucede frecuentemente cuando enfrentamos algún tipo de prueba de la cual no tenemos escapatoria. Es justo en ese momento cuando necesitamos el toque especial de Dios viviente para que nos dé la seguridad de que Él está a cargo de la situación. Como cristianos, adoramos a un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero de estas tres personas de la Trinidad, es seguro suponer que el Espíritu Santo es el que más ignoramos y más mal entendemos. Por este motivo, hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta le ayudará a descubrir el papel que el Espíritu Santo tiene en nosotros como cristianos, al igual que nos enseñará a utilizar efectivamente su poder y su fortaleza en nuestras vidas. ¿Quieres saber más? Pues acompáñenos y escuchemos el mensaje titulado ¿Es la llenura del Espíritu algo tan importante? ¿Has sentido alguna vez la imperiosa necesidad de conocer al Espíritu de Dios? Hay ocasiones en nuestras vidas cuando necesitamos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Esto sucede frecuentemente cuando enfrentamos algún tipo de prueba de la cual no tenemos escapatoria, aparentemente. O cuando el médico nos dice que le preocupan las radiografías o los estudios que nos ha tomado. O cuando el teléfono suena a medianoche dejándonos preocupados por alguna noticia trágica. O cuando necesitamos saber la voluntad de Dios en algún asunto importante que pudiera conducir a resultados que cambiarían dramáticamente nuestras vidas. En tales ocasiones se desata la preocupación y la ansiedad. Nuestro estómago se retuerce, nuestra cabeza da vueltas, nos tiemblan las piernas y sentimos las etapas iniciales del pánico. Es ahí cuando más necesitamos ayuda y no las bondades que algún otro ser humano pudiera brindarnos. Es justo en ese momento cuando necesitamos el toque especial de Dios viviente para que nos dé la seguridad de que Él está a cargo de la situación. Lo que necesitamos es la seguridad interna de que Dios está aquí, que se interesa por nosotros, que Él tiene el control. Es el momento indicado en el cual necesitamos que Dios nos confirme que verdaderamente Él está por encima de nuestra situación y que nos dé consuelo, que nos dé gracia y la misericordia necesaria para atravesar cualquier situación, por muy difícil que ésta pueda ser. En uno de sus libros, el pastor Chuck Swindoll relata lo siguiente. Hace algunos años, mi teléfono sonó un viernes, alrededor del mediodía. Era alguien de la escuela de nuestra hija mayor, Carissa, informándome que había sufrido un accidente. Había estado practicando una formación de pirámide con su grupo de animadoras cuando alguien en la fila inferior se había resbalado, haciendo que toda la pirámide humana se viniera abajo. Carissa había estado en la parte más alta y consecuentemente cayó de mayor altura, golpeándose la parte posterior de su cabeza en forma contundente. Sus piernas y brazos se habían adormecido y ahora ya no podía mover sus dedos. Después de notificar a los paramédicos, la funcionaria de la escuela me llamó. Mi esposa, Cynthia, estaba fuera en esos momentos, de modo que me dirigí corriendo a la escuela, sin saber con qué me encontraría, ni cuán seria era la lesión que había sufrido nuestra hija. De camino, oraba en voz alta, clamaba al Señor como un niño atrapado en un profundo pozo. Le dije que necesitaba que Él hiciera varias cosas, que tocara a mi hija, que me diera fuerzas, que proveyera habilidad y sabiduría a los paramédicos. Las lágrimas estaban a punto de aflorar, de modo que le pedí que me calmara, que restringiera el creciente pánico que estaba apoderándose de mí. Mientras conducía y oraba, sentí la más increíble sensación de la presencia de Dios. Era casi espeluznante. El pulso que había estado golpeándome en las sienes y en la garganta retornó a su ritmo normal. Cuando llegué al estacionamiento de la escuela, incluso las luces rojas y azules intermitentes en la cubierta de los vehículos de emergencia no perturbaron mi calma. Corrí a donde se había aglomerado la multitud. Los paramédicos ya tenían a Carissa asegurada en la camilla y su cuello estaba sujeto por un brazalete de inmovilización. Me arrodillé junto a ella, le di un beso en la frente y la oí decir: «No puedo sentir nada en mis hombros para abajo, papá». Algo se me rompió en la espalda, justo debajo del cuello. Parpadeaba bajo las lágrimas. En un caso así, hubiera estado a punto de perder el control, pero no lo estaba. Normalmente hubiera gritado a la muchedumbre que abrieran paso para que el conductor de la ambulancia pudiera llevarla de inmediato al hospital, pero no lo hice. Con asombrosa calma, le retiré el cabello que le caía sobre los ojos y le dije al oído: «Aquí estoy contigo, corazón. También lo está nuestro Señor. Pase lo que pase, saldremos adelante juntos. Te quiero, Carissa». Las lágrimas corrían por sus mejillas al cerrar sus ojos. Con calma me puse de pie y hablé con el personal de emergencia médica. Acordamos a qué hospital debían llevarla y qué ruta tomaríamos. Le seguí en mi coche, sintiendo de nuevo la profunda y soberana presencia del Espíritu Santo. Cynthia se me unió en el hospital, en donde esperamos las radiografías y el informe del radiólogo. Oramos. Además le conté de mi encuentro con la maravillosa presencia del Espíritu Santo. En pocas horas supimos que Carissa se había fracturado una vértebra. Los médicos no sabían cuánto daño había sufrido los nervios como resultado de la caída y la fractura. Tampoco sabían cuánto tiempo llevaría para que se redujera el adormecimiento o, en verdad, si es que se reduciría. Usaban las palabras con mucho cuidado. Todavía recuerdo cuán lúgubres parecían ambos doctores. No teníamos nada tangible sobre lo cual descansar, nada de carácter médico con lo cual contar y nada emocional para apoyarnos, excepto el Espíritu de Dios, quien había estado con nosotros a través de toda esta odisea. Se aproximaba el domingo. Siempre se avecina, ¿verdad? El sábado por la noche yo ya estaba exhausto, pero de nuevo el Espíritu Santo siguió dándome estabilidad. En debilidad humana y con enorme dependencia, prediqué el domingo por la mañana. El Señor me dio las palabras y demostró su fortaleza en mi debilidad. Nuestro departamento de grabación de audio me dice que este mensaje, en particular, continúa siendo uno de los mejores sermones más solicitados de todos los mensajes que se han predicado desde que llegué a pastorear esta iglesia. Sorprendentemente, Dios, el Espíritu Santo me llenó. Tomó plenamente el control de mi vida, me dio una gran gracia, calmó mis temores y por último sanó en forma maravillosa la espalda de Carissa. Hoy goza de una buena salud, es una esposa feliz y madre de dos hijos. Y la única vez en que le duele la espalda es cuando estornuda, ¿puede usted creerlo? Cuando eso sucede y estoy con ella, la miro y le pregunto: ¿te duele? Siempre asiente y dice: así es, me duele. Sonrío y ella también. Y por un momento regresamos mentalmente a la escena original cuando ella y yo nos dimos cuenta de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La vida cristiana es la que se vive en el plano espiritual, un campo que incluye dimensiones extrañas a los no cristianos. Para ellos, escenas como las que acabo de describirle del pastor Swindoll son irreales y rayan en lo inaceptable. Una palabra más apropiada sería necias. De hecho, ellos ven las privaciones y las pruebas del creyente como algo absurdo y una forma tonta de vivir la vida. Pero nosotros los cristianos creemos en un Dios al que no podemos ver. Hablamos con un Dios al que nunca hemos oído. Nos guiamos por fe y no por vista. Eso es comprensible, puesto que ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de sí. Porque muchas veces a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Recuerda usted las palabras que Pablo le escribió a los corintios? En 1 Corintios 2:14, él les dijo lo siguiente: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». 1 Corintios 2:14. El término griego que se traduce como locura es moros, que se traduce necedad o insensatez en nuestras Biblias. Para el incrédulo o escéptico, Las cosas del Espíritu son una total necedad, absolutamente ridículas, una pérdida de tiempo. Pero para nosotros que entendemos cómo operar en un mundo donde las cosas se han de discernir espiritualmente, es asombroso cuánto sucede en esta dimensión. Nunca hemos tocado a Dios y creemos en un libro muy antiguo, el cual es diariamente atacado por aquellos que se desenvuelven en la academia de un mundo en derredor. Sin embargo, nos mantenemos firmes en nuestra fe. De hecho, y de ser necesario, moriríamos por todas estas cosas en las que creemos, las cuales consideramos preciosas y de suma importancia. Para andar en la vida cristiana, una persona debe comenzar en el lugar correcto, la conversión. Eso quiere decir que debemos relacionarnos con el Señor Jesucristo de una manera correcta, no importa cuál haya sido nuestro pasado, el nombre, sexo, situación económica o social, color o cultura. Todos comenzamos la vida cristiana de la misma manera, viniendo a Cristo por fe, aceptando su sacrificio en la cruz como pago suficiente por nuestro pecado. Ahora, los medios que Dios utiliza para acercarnos a Cristo pueden variar. Algunos han llegado a Cristo por medio de un misionero o algún evangelista cuando lo escucharon predicar y se convirtieron a Cristo. Otros lo recibieron de pequeños al asistir a una iglesia rural o a la escuelita bíblica de verano. Algunos otros llegaron a conocer de Dios en sus casas, en sus escuelas, quizás en la universidad o quizás después de haber terminado la universidad. Otros ni siquiera pueden recordar el día en que el nombre de Cristo fue nombrado por primera vez en sus vidas, pues fueron criados por padres cristianos. Sin duda alguna, recuerdan muy bien el día en que pusieron su confianza en Él. Absolutamente todos nosotros estamos agradecidos, cualquiera que haya sido el proceso, cualquiera que haya sido el peregrinaje, estamos agradecidos de que Cristo nos haya alcanzado, y por medio de esa relación con Él, hemos llegado a tener mejor conocimiento de Dios y hemos sido transformados para su gloria. Con todo esto somos llamados cristianos, no porque hemos cambiado de religión, sino porque hemos comenzado una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan 14:6 leemos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 2:8-9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y primera de Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Luego, para vivir la vida cristiana, la persona debe continuar bajo el control del poder correcto, el poder del Espíritu Santo. Para entrar en estas nuevas dimensiones de la vida espiritual, debemos estar relacionados en forma correcta con el Espíritu Santo. Sin embargo, al llegar a este punto, las cosas tienden a ponerse un poco confusas en las mentes de algunos cristianos, debido a que no podemos ver al Espíritu y porque no sabemos mucho en cuanto a su persona, como lo sabemos acerca de Cristo, y también porque no hemos sido enseñados mucho en cuanto a la obra o la manera de trabajar del Espíritu Santo, a menudo cuestionamos la veracidad de las enseñanzas que recibimos. La realidad de las cosas es que es tan necesario saber acerca del Espíritu como lo es de Cristo. Quisiera que abriera su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. La palabra de Dios dice así, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, o sea, eso es durante nuestra conversión, así andad en Él, eso es vivir nuestra vida cristiana. Aquí vemos descritos dos aspectos acerca de la vida misma, puestos en práctica en el plano espiritual. Llegamos a ser cristianos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Nos llena del Espíritu Santo y nos da poder cuando andamos en Él. Ambas cosas son esenciales si es que pensamos disfrutar de los beneficios de la vida cristiana, porque es posible ser convertido y sin embargo no vivir en un plano espiritual. Una cosa es llegar a ser cristiano y otra muy distinta es llegar a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Lo trágico es que hay muchas personas convertidas y muy pocos están llenos del Espíritu. Cuando esto ocurre, la persona se pierde lo mejor que Dios tiene para ofrecernos aquí en la tierra. Permítame aclararle esto con la siguiente ilustración. Digamos que usted necesita comprar un auto nuevo. Usted llega a la agencia de autos, lo revisa, patea unas cuantas llantas, luego se interesa por un auto en particular. Usted tiene los fondos necesarios para comprar ese auto al contado y lo único que necesita son dos cosas para disfrutar de un auto nuevo. Básicamente dos cosas. En primer lugar, usted necesita la llave. Las llaves le dan acceso a la puerta, permiten que usted pueda sentarse frente al volante y que pueda revisar el motor del vehículo. Una vez que usted esté dentro del auto, podrá encenderlo y podrá llevárselo. Sin embargo, no llegará muy lejos si no tiene una segunda cosa, es decir, que su tanque de combustible esté lleno. La mayoría de las agencias que yo conozco no le llenan el tanque de combustible a los autos. Y una vez que usted se lleva el auto y lo empieza a disfrutar, usted descubre que el tanque está casi vacío. Por lo tanto, la primer parada que usualmente se hace será para llenar el tanque de combustible. Entonces, lo que la llave es para el coche, la salvación es para el cristiano. La salvación nos da el acceso a Dios, nos abre la puerta a la oración, al entendimiento de su palabra, la palabra de Dios, al entendimiento del compañerismo con otros cristianos. Las llaves que recibimos en el momento de ser salvos son muchas. Muchas de ellas no son visibles para otras personas, pues lo que cambia en nuestra persona es nuestro interior, no el exterior. Somos nuevas criaturas y la llave que nos ha conducido a esta nueva vida es la cruz de Cristo Jesús. Es creer en su muerte y aceptar su resurrección. Sin embargo, descubrimos que al comenzar nuestra nueva vida, nuestra vida en Cristo, no podremos continuar sin el combustible que nos proporciona el Espíritu Santo, pues solo Él puede darnos la energía y las fuerzas necesarias para movernos de donde estamos a donde queremos llegar. Nos motiva a pesar de los obstáculos, nos mantiene avanzando cuando el camino se pone áspero. Es el Espíritu quien nos consuela en nuestra aflicción, quien nos calma en tiempos de calamidad, quien se convierte en nuestro compañero en la soledad y el dolor, quien estimula nuestra intuición llevándola a la acción, quien llena nuestras mentes con discernimiento cuando estamos tranquilos en cuanto a cierta decisión. Es entonces que descubrimos que Cristo nos dejó la promesa del Espíritu Santo antes de partir de esta tierra. Una vez que Cristo ascendió al cielo, Él envió al Espíritu Santo y así llevó a cabo el cumplimiento de su promesa. Al llegar, el Espíritu de Dios transformó un puñado de hombres temerosos y tímidos en hombres evangelistas, equipándolos con discernimiento de poder y de seguridad para poder operar en un mundo que corre en dirección contraria a donde Cristo quiere que marchemos. Hemos también descubierto que esta presencia transformadora del Espíritu de Dios está disponible para todos los que somos llamados hijos de Dios, lo cual podemos leer en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Contamos también con asistencia al orar. Vea los versículos 26 y 27 de este mismo capítulo de Romanos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y no nos podemos olvidar de la existencia de la voluntad de Dios, en la cual debemos andar siempre. Nada puede existir fuera de la voluntad de Dios. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que debemos recordar de quién y quiénes somos. Aunque el combustible y el automóvil pudieran ayudar a ilustrar la salvación y la espiritualidad, el ejemplo falla en un punto importante. Es verdad que tenemos este auto en propiedad, pero el dueño es otro, y el precio que fue pagado por él fue la muerte de Jesús en la cruz. La sangre de Jesucristo fue el pago completo por nuestros pecados. En otras palabras, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Se nos han sido dadas las llaves que nos dan acceso a Dios y que por consiguiente nos dan acceso a este nuevo mundo espiritual, del cual antes de conocer a Dios ni siquiera teníamos conocimiento de su existencia. Sin embargo, No solo lo conocemos ahora a Él, sino también que se nos ha dado acceso a esa fuente de energía, a ese poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, ese combustible que nos proporciona el poder para vivir una vida que glorifica a Dios. Note cómo Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se da cuenta? No se olvide de esto. Los cristianos de Corinto eran notorios por su carnalidad. Ellos eran el ejemplo que frecuentemente usaba Pablo, y que hasta hoy en día es usado por los maestros de la Biblia, de gente que caminaba en la carne y no en el espíritu. Y aún así, usted puede notar que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. Lo que el apóstol Pablo les quiere decir es que ellos no son dueños de sí mismos, pues ahora pertenecen a Cristo. El versículo 20 nos dice que usted y yo hemos sido comprados por un precio. Por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que, como dueño que es Dios de nuestros cuerpos, Él nos pide que lo glorifiquemos a Él a través de nuestros cuerpos. Y nuestro trabajo como buenos siervos es el de obedecer. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ni debemos operar de manera independiente del Espíritu de Dios. Ahora que nos hemos convertido, pertenecemos al Señor, y Él, como nuestro amo, tiene todo derecho de usarnos de la manera que Él escoja. Al vivir la vida cristiana, tenemos un solo objetivo principal: glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Puesto que se considera el cuerpo del creyente el templo del Espíritu Santo, es lógico que Él debe ser glorificado en él y a través de él. Él es el dueño, ¿no? Este nuevo orden es, por completo, nuestra razón de existir. Cuando usted opera en su vida desde esta perspectiva, todo cambia. Eso explica por qué es tan importante ver cada día, desde que sale el sol hasta que se pone, desde una dimensión espiritual. Cuando lo hacemos así, nada es accidental, coincidencia, sin significado o superficial. Las cosas que nos ocurren están bajo la supervisión de nuestro Señor, porque somos de Él y debemos glorificarlo a Él de todas formas. Puesto que le pertenecemos y su Espíritu vive en nosotros, estamos en buenas manos. Ocupamos, en verdad, la mejor situación posible de la tierra. Esto quiere decir que palabras tales como accidentes o coincidencias deben eliminarse de nuestro vocabulario. En serio, cuando ocurren hechos que no podemos comprender o explicar, debemos recordar que no somos nuestros. En lugar de enfadarnos, frustrarnos o confundirnos, necesitamos permitir que su Espíritu nos llene con el combustible divino que necesitamos para servirle y darle honor en estos casos, para glorificarle. Permítame recordarle que como cristiano usted tiene el Espíritu Santo. No necesita orar para que Él venga a su vida. Él ya está allí. Él vino a residir en usted cuando se convirtió a Cristo, aun cuando tal vez no lo haya sabido. ¿Recuerda cómo Pablo lo dijo en los versículos que acabamos de leer? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Entonces ahora comprendemos que ya pertenecemos a Cristo. Somos declarados nuevas criaturas como resultado de la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Y porque ahora somos nuevas criaturas en Él, contamos con una nueva identidad. Nuestra identidad es en Cristo. Ahora somos sus siervos. De hecho, el término comúnmente usado que define nuestra nueva identidad en Cristo es esclavo de Dios. Vivimos bajo una voluntad más grande que la nuestra, la cual es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro objetivo principal en la vida no es el encontrar la felicidad o vivir en la comodidad o los lujos, o el encontrar el lugar que más nos satisfaga. No, es el vivir una vida bajo el control del Espíritu de Dios, en el lugar que a Él le plazca que vivamos y por las situaciones que a Él le plazca que pasemos. Para algunos de ustedes, ese lugar se encuentra en la soltería, para algunos otros bajo el yugo del matrimonio, o bajo alguna profesión o alguna carrera, o algún servicio vocacional cristiano, etc. Donde sea que Dios lo tenga a usted, es allí donde usted debe dedicar todos los días de su vida glorificando a Dios, a través de las cosas que hace, a través de las cosas que usted piensa, a través de las cosas que usted vive. ¿Es la llenura del Espíritu algo tan importante? Esa es la pregunta honesta que enmarca la enseñanza de hoy aquí en Visión para Vivir. Es gracias a sus generosas donaciones que podemos poner estas enseñanzas cada día al aire y también en la Internet. Por lo tanto, mil gracias por compartir con nosotros la misión de enseñar la verdad de la Palabra de Dios a todo pueblo, lengua y nación. El pastor Charles Swindoll afirma que en la vida transitamos por caminos accidentados. Por ello, necesitamos desarrollar una confianza firme en Dios. Y justamente para este trayecto diario, Visión para Vivir le ofrece una herramienta que le será útil. Se trata del devocional escrito por el pastor Swindoll, titulado Fe para el Camino. Son 30 inspiradores mensajes que le proveerán ánimo, esfuerzo y también coraje. Aproveche la oferta del mes como agradecimiento por su donación al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llamándonos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. No olvide también visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y bien, esto es todo por hoy. Le invito a que nos siga mañana con la segunda parte de este mensaje titulado ¿Es la llenura del Espíritu algo tan importante? Aquí, en Visión para Vivir. Hasta entonces.